Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a lunes, inicio de semanita. Estamos a 12 de junio. Espero que todos se hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciar este inicio de semana nos vamos a ir con la temperatura y tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 6 millas por hora, una humedad de un 69% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 57 con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones hoy lunes. La probabilidad es un 40% y sería aproximadamente por las 5 de la tarde. No está muy claro aquí, pero sí sería por la tarde. Ahí es donde van a estar las nubecitas entre 4 y 5 de la tarde. Para que ustedes pues vayan preparando su paraguas si es que nos cae un poco de lluviecita, ¿no? Para el día de mañana martes se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 57 con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 32% de que caigan precipitaciones y también será el día de mañana la probabilidad más alta a las 5 de la tarde. Para el día miércoles, aquí sí nos dice que se esperan chubascos. Una probabilidad de un 53% con temperaturas máximas de 77, mínimas de 59. Se espera que estos chubascos surjan a partir de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Luego después se van a quitar y va a regresar de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Entonces en la mañana nos va a amanecer lloviendo. La probabilidad es de un 53%. Van a caer estos chubascos de 6 de la mañana a 9 de la mañana, les repito, y de 2 a 3 de la tarde. Para el día jueves también se esperan lluvias y en este caso se esperan tormentas eléctricas. Una probabilidad de un 62% de que caigan tormentas eléctricas con temperaturas máximas de 75, mínimas de 58. Entonces, pues sí, se nos espera un poquito de lluvia durante toda esta semanita. Las tormentas al parecer van a surgir a partir de la 1 de la madrugada del día jueves, de 1 a 2. Y de 5 de la mañana a 1 de la tarde. O sea, de 1 a 2 va a estar lloviendo, se va a quitar. Y de 5 a 1 de la tarde va a regresar. Y ya de ahí parece que ya nos espera las tormentas. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 60, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de un 19% de que caigan precipitaciones el día viernes, pero sería eso también por la tarde, como a las 3 de la tarde. Es la probabilidad un poco alta. Alta me refiero a un 14%, porque la probabilidad de que caigan precipitaciones es muy pequeña, 19%, entonces probablemente no va a llover. Pero bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, y a partir del fin de semana pues ya se vienen otra vez las temperaturas más fuertes. Ya nos espera pues las lluviecitas. O bueno, creo que sí. Mejor ya ni digo nada, ¿no? Estamos en Utah. Pero bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical seguido de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

so pretty. I'm too hot. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La cosa más bella del mundo. El día más bello, hoy. El obstáculo más grande, el miedo. La raíz de todos los males, el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. La primera necesidad, comunicarse. El misterio más grande, la muerte. La persona más peligrosa, la mentirosa. El regalo más bello, el perdón. La ruta más rápida, el camino correcto. El resguardo más eficaz, la sonrisa. La mayor satisfacción, el deber cumplido. Las personas más necesitadas, los padres. La cosa más fácil, equivocarse. El error mayor, abandonarse. La distracción más bella, el trabajo. Los mejores profesores, los niños. Lo que más hace feliz, ser útil a los demás. El peor defecto, el mal humor. El sentimiento más ruin, el rencor. Lo más imprescindible, el hogar. La sensación más grata, la paz interior. El mejor remedio, el optimismo. La fuerza más potente del mundo, la fe. La cosa más bella de todo, el amor. Autor, Madre Teresa de Calcuta. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. La paz eterna es vivir con amor el presente. Siddhartha Gautama, Buda. Thank you.

8:57 y ya regresamos. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. De acuerdo al horóscopo del día de hoy, en cuanto a tu relación de pareja, es importante dejar atrás los reproches y conflictos pasados, no alimentes resentimientos y busca la reconciliación. No permitas que las diferencias se conviertan en una brecha irreparable. Es fundamental trabajar juntos para fortalecer la relación. En cuanto a tus proyectos y metas, recuerda que el éxito requiere esfuerzo constante. Aunque puedas tener alguna ganancia fácil en el camino, no te confíes, advierte la astróloga Moni Vidente. Debes poner dedicación y persistencia en cada día de tu proyecto. No existen soluciones rápidas ni atajos, así que celebra las victorias, pero también mantén el enfoque en el trabajo constante. En relación a tu bienestar, es importante que saques fuerzas de flaqueza y te esfuerces por mejorar. La falta de actividad física podría generar ansiedad o estrés. Comienza poco a poco dando pasos hacia una vida más activa. Inicia con una pequeña caminata y ve progresando gradualmente. Tauro, hoy puedes sentirte un poco cansado y notar que tu pareja está más relajada. Es importante que revisen juntos las dinámicas y equidad en su relación. Ambos deben brindar según sus posibilidades y considerar las necesidades del otro. Busquen un equilibrio y una distribución justa de responsabilidades. En cuanto a tu vida profesional, recuerda que las relaciones sociales son fundamentales para expandirte y prosperar. No solo te enfoques en las transacciones comerciales, sino en desarrollar vínculos más profundos. Los mejores clientes y jefes son aquellos que se sienten conectados contigo como parte de una familia. Géminis. El horóscopo del día de hoy te indica que es esencial no permitir que el amor se enfríe en tu relación. Trabaja en cerrar la brecha que los separa y reaviva la pasión. Aprovecha esta oportunidad que los astros te brindan para volver a brillar juntos. Recuerda que el amor requiere esfuerzo y dedicación constante. En cuanto a tus negocios, es importante cerrar acuerdos de manera formal y por escrito. No confíes solo en las promesas verbales, sino en contratos y acuerdos claros. Asegúrate de dejar todo registrado y evitar malentendidos futuros. Tus clientes son importantes, pero recuerda que la memoria puede ser falible. En relación a tu alimentación, es fundamental reflexionar sobre tus hábitos y motivaciones. Examina por qué comes lo que comes y en qué cantidades. Hay vacíos emocionales que intentas llenar con la comida. Debes cambiar tu relación con la comida y verla como una fuente de nutrición y bienestar, en lugar de utilizarla como una forma de llenar vacíos emocionales. Para el signo de Cáncer, hoy recibirás noticias desalentadoras relacionadas con la economía por parte de tu pareja. Es importante abordar esta situación y encontrar una solución juntos. No puedes seguir asumiendo todas las pérdidas, pero tampoco permitas que afecte negativamente la relación. Busca un compromiso y una colaboración mutua para superar esta dificultad. Existen tareas importantes que has estado evadiendo, pero que son necesarias para tu negocio o empleo. Es momento de hacerles frente y ocuparte de ellas de una vez por todas. Evitarlas solo hará que los problemas crezcan y se podrían convertir en algo más complicado de manejar. A veces sientes que nadie te comprende, pero recuerda que la validación y la comprensión más importante provienen de uno mismo. Para el signo de Leo, de acuerdo con el horóscopo para Leo, en el amor es una fuerza que te brindará apoyo y superará tus miedos al futuro. No temas enfrentar los desafíos que la vida te presenta cuando tienes a alguien a tu lado. La compañía y el amor mutuo hacen que todo sea más fácil. Acepta plenamente el amor y permite que cure tus temores. Evita los conflictos entre los miembros de tu equipo y también contigo mismo. La armonía es esencial para un buen trabajo en equipo. Asegura la pitonisa monividente. Algunas personas creen que los conflictos generan un ambiente competitivo saludable, pero esto no es cierto. Deja atrás las peleas y enfócate en trabajar en armonía con los demás. Hoy es importante brindar equilibrio energético a tu mente y cuerpo para un rendimiento óptimo. Reenfoca tus circuitos energéticos y puedes hacerlo de manera sencilla. Por la noche, duerme orientado hacia una ventana con los pies más cercanos a ella, permitiendo que el aire exterior fluya libremente. Virgo, el amor no es un proceso unidireccional, es dinámico y cambia a lo largo del tiempo. No se trata solo de alcanzar una meta y quedarse allí, sino de reinventarse constantemente. Dentro de una pareja, ambos cambian y evolucionan. La rutina no es inevitable. Puedes encontrar variedad y renovación en tu relación. Este será un gran día para que reconozcas y valores cada uno de tus colaboradores en su justa medida. Tu trabajo forma parte de una obra colectiva donde hay varias voluntades y esfuerzos involucrados. Evita asumir responsabilidades que no te corresponden, ya que esto puede generar frustración en los demás. Cada uno debe hacerse cargo de su parte. No puedes controlar todos los aspectos de tu vida. Obsesionarte con el control solo te generará ansiedad y malestar. Acepta que hay fuerzas externas e imprevisibles que intervienen en tu vida. Deja que las cosas que escapan a tu control sigan su curso sin que te afecte negativamente y aprende a fluir con los acontecimientos. Libra, no puedes cargar con todas las responsabilidades del amor y mantener la comodidad de tu pareja. En una relación, ambos deben comprometerse y colaborar para evitar convertirse en mera servidumbre. Delega algunas obligaciones de la persona que amas y busca un equilibrio de las tareas y responsabilidades. Si alguien se va, se lleva parte de la fuerza del equipo, pero tú sigues al mando. Eso es lo importante. Recuerda que nadie es indispensable, excepto tú mismo, que eres esencia del negocio. Te preocupa el aspecto económico y eso está bien, pero debes tener en cuenta que resolverlo está parcialmente fuera de tu control. Evita el estrés, ya que puede hacerte daño. Para el signo de Escorpio, de acuerdo al horóscopo del día de hoy, es vital que demuestres interés y apoyo y que asumas las responsabilidades y problemas que has dejado de lado. hazlo cuanto antes y cumple con tu palabra, ya que mucho está en juego. En el amor no esperes a tomar acción. Las mentiras, aunque sean pequeñas, pueden causar mucho daño cuando se trata de dinero. Es hora de ser sincero y contar con la verdad sobre lo que ha sucedido. Promete tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Honra tus obligaciones siendo transparente. Eso te ayudará a resolver la situación. Y hoy es un día para dejar de protegerte y abrirte al mundo. Disfruta las pequeñas cosas, como caminar descalzo en la hierba o sentir el sol o la lluvia en tu rostro. No temas las consecuencias de estar vivo, sal y sé tú mismo. Esta actitud te ayudará a equilibrarte en varios aspectos de tu vida. Ahora nos vamos con el signo de Sagitario. La presión de la vida cotidiana puede ser abrumadora y afectar al amor si no se controla. Tu pareja debe ser un refugio donde puedas dejar atrás la negatividad y no se lastimen mutuamente. Tómate el tiempo para estar con la persona que amas y hablar sobre ustedes, dejando al lado las preocupaciones externas. Cada día de tu vida debe estar marcado por algún logro. Para sentir que estás avanzando, planifica tus días de manera que cada una concluya con el cumplimiento de una meta. Y de esta manera sentirás que se ha completado una meta importante en tu proceso. Celebra tus pequeños triunfos. A veces sientes que tu cuerpo te limita y no te permite avanzar a la velocidad que deseas. Es cierto que tu cuerpo tiene ciertas limitaciones, pero también posee fuerza y flexibilidad. Si quieres ir más allá, pues debes despertar esas cualidades. Explora nuevas formas de movimiento y supera tus propios límites. Capricornio, nunca dejes de una conversación sin terminar ni un gesto de amor sin expresar. No subestimes el impacto que puede tener tus omisiones en la persona que amas. Cualquier cosa que dejes de lado puede convertirse en un problema mayor con el tiempo. Sé intenso, apasionado y no te atreverás a ser negligente. ¿Qué más? Sé intenso, apasionado y no te atreverás a ser negligente. Cuando se trata de dinero es importante discutirlo de manera abierta y transparente. Tu equipo espera recibir instrucciones claras y un rumbo a seguir. No importa quién esté a cargo, tu opinión es la más importante en esta situación. Si deseas cuidar tu cuerpo, seguir una dieta o un programa de ejercicios, puedes establecer un pacto con un amigo o un familiar. Ambos pueden comprometerse a tener el mismo objetivo de autocuidado y apoyarse mutuamente en el proceso. Para el signo de Acuario, el amor no es ilimitado, existe un capital emocional que se nutre o se agota según tus acciones y las de tu pareja. No tengas miedo de haberlo gastado, ya que los momentos compartidos, el cuidado mutuo y el apoyo emocional suman y fortalecen la relación. Eres más rico en el amor de lo que crees. Cuando veas un negocio exitoso, trata de aprender de sus logros, estudia casos similares, mira videos de sus creadores y visita sus establecimientos. Trata de comprender las claves de su éxito y aplícalas a tu propia situación. Te darás cuenta de que el entusiasmo es fundamental para generar ingresos. No ignores las molestias en tu cuerpo. Aunque creas que puedes superarlo todo, a veces necesitas buscar ayuda. Un buen médico puede brindarte el apoyo necesario. No arriesgues tu salud y verás cómo siguiendo simples instrucciones podrás solucionar cualquier problema. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El tiempo es un desafío para el amor, incluso las mejores relaciones se ven afectadas por su paso. Es comprensible que te preocupes por este tema, pero no debes obsesionarte. Tanto tú como tu pareja son personas imaginativas y encontrarán formas de mantener viva la relación a través de ceremonias y detalles especiales. Enfoca tu día de hoy en cumplir con tus responsabilidades. Tanto la falta de compromiso como el exceso de relajación pueden ser perjudiciales. Es importante definir claramente las responsabilidades de cada miembro de tu equipo. Debes dejar de pensar que tu valía como persona depende únicamente de tu trabajo y profesión. Hay mucho más en ti de lo que produces. No temas alejarte de esa visión funcional y acepta tu valor como persona que ama, que cree y que vive plenamente. 9:11, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Yo hoy les traje el horóscopo de Moni Vidente. Ustedes escucharon, estuvo súper largo, pero este horóscopo se lo dieron para

9:23, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de Transformers que le gana a Spider-Verse y se coloca al tope de la taquilla aquí en Estados Unidos. Transformers Rise of the Beast fue la película más taquillera en Estados Unidos este fin de semana, ganándole a Spider-Man Across the Spider-Verse, según cifras de los estudios divulgados el día de ayer. Transformers, el séptimo capítulo de la serie, obtuvo $60.5 millones versus los $55.4 millones de Spider-Verse, que estaba en su segundo fin de semana. Paramount Pictures exhibió Rise of the Beast en 3,678 cines, empezando con los preestrenos del día jueves. La crítica no fue muy positiva para la película, que obtuvo un 52% en Rotten Tomatoes. Si bien un estreno de $60.5 millones parece poca cosa para una película que tuvo un presupuesto de producción de $200 millones, Rise of the Beast es una película que recaudará la mayoría de su dinero en el extranjero. Y la taquilla de Spider-Verse disminuyó en un 54%, pero en apenas 2 semanas ya superó la taquilla doméstica total de la primera película con $225.4 millones en entradas y se ha convertido en la más exitosa producción de Sony Pictures Animation debido a que tuvo una buena crítica y que es posible que Spider-Verse tenga mejor suerte en taquilla. En tercer lugar quedó The Little Mermaid de Disney con $23 millones en su tercer fin de semana y al exhibirse en 4,320 cines de Estados Unidos y Canadá. La película ha recibido $414.2 millones a nivel global hasta la fecha. Guardians of the Galaxy Volume 3 quedó en cuarta con $7 millones en su sexto fin de semana y The Boogeyman quedó de quinta con $6.7 millones en su segundo fin de semana. La temporada de cine veraniega podría intensificarse en las próximas semanas con los estrenos inminentes de The Elemental y The Flash. O sea que sí, o sea, no se les haga raro, ¿no?, que todas estas películas pues estén muy interesantes. ¿Por qué? Porque ya van a salir de vacaciones, o muchos ya salieron de vacaciones, ¿verdad?, acá en Estados Unidos. Entonces pues les toca ir más al cine, son los lugares que frecuentan más. Entonces por eso sé que Transformers, Spider-Verse, The Guardians of the Galaxy, pues todas estas, ¿no?, pues son de las bueno, son las del gusto de los jóvenes y no tan jóvenes. Pero bueno, en otra información, ¿a ustedes les gusta apostar? ¿Les gustan los jueguitos como los de Las Vegas? Bueno, pues ante auge de apuestas legales en Estados Unidos, las autoridades quieren advertirle a los jóvenes sobre algunos riesgos. Así que, pues si tú también piensas en jugar o conoces a algún amigo o a tu hijo, no sé, pues para que sepas, ¿no?, esta información que es importante. Bueno, este se trata de un caso en particular, ¿no?, de una persona que dice que pues apostaba bastante y que tocó fondo el año pasado. Dice que cuando él robó, dice, $35,000 de su lugar de trabajo y los apostó en partidos internacionales de tenis y fútbol, deportes de los que admitió pues no saber nada. Wow. Apostar ahora pues es más fácil que nunca para los adultos y los niños, y hay un movimiento creciente en Estados Unidos que ofrecen cursos de educación sobre la ludopatía o el juego compulsivo en las escuelas públicas para enseñar a los adolescentes con qué facilidad y rapidez las cosas pueden salir mal al apostar. Y es una tendencia que Nick desearía que hubiera pues existido, dice, cuando su hábito al juego se arraigó en la escuela secundaria y lo llevó por el camino de la ruina financiera. Pidió no ser identificado por su nombre completo porque tiene cargos penales pendientes derivados de su adicción a las apuestas. El joven de 27 años dice planea buscar trabajo una vez que resuelvan sus cargos y teme que la búsqueda de empleo pues sea aún más difícil si se le identifica públicamente como apostador compulsivo. La rápida expansión de las apuestas deportivas legalizadas en 33 estados, con 3 estados más próximamente, ha traído medidas diseñadas para evitar que los niños apuesten, incluida la confirmación de la edad y los controles de identidad. Pero los adolescentes pueden eludir las restricciones y hacer apuestas desde sus teléfonos al usar la cuenta de un padre o de un otro familiar o a través de sitios de apuestas que no son reguladas fuera del país, que pueden estar menos atentos a los controles de edad. Y algunos adolescentes sostienen partidas de póker los fines de semana en el que ganan o pierden cientos de dólares a menudo con el dinero de sus padres. Y según The National Council on Problem Gambling, el Consejo Nacional sobre Ludopatía, entre el 60% y el 80% de los estudiantes de secundaria o de high school dicen haber apostado por dinero durante el último año. De 4% a 6% de estos estudiantes se consideran riesgo de desarrollar un problema de juego. Y ahora algunas autoridades estatales planean ofrecer educación en escuelas públicas sobre las apuestas. El esfuerzo está en sus inicios y los detalles de lo que enseñará aún pues están por determinarse, pero por lo menos ya están haciendo algo al respecto, ¿no? De que pues no se vayan involucrados jóvenes que pues prácticamente arruinan su vida financiera y en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, por lo menos como les digo, pues ya están tomando acciones y pues si ustedes son de las personas que apuestan y juegan, pues también tengan mucho cuidado, mucha precaución, no es necesario, ¿no? Que se metan en estos juegos en línea, porque aparte, y también en los deportes, ¿no? Como dice aquí, porque pues siempre el que va a ganar es el dueño, ¿no? De, ya sea de un casino o de un lugar de apuestas. Y bueno, en otra información científica o fuera de lo común, más fuera de lo común, Uxmal, que es la ciudad prehispánica con filigrana de piedra, pues sigue revelando algunos misterios. En Mérida, bueno, Uxmal, la ciudad prehispánica que cautiva por sus majestuosos edificios que están adornados con filigrana de piedra, sigue revelando misterios en la serranía de Yucatán, en el sureste de México. Dicen que encontraron una ofrenda dedicada a la señora Chakchel y el caminante del inframundo, las deidades plasmadas en la estela 18 que se halló en octubre pasado pues en ese mismo sitio. Contaron a F. José Uchim Herrera, que es el director de la zona arqueológica de Uxmal y la ruta PUC del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La estela tiene grabada una parte a la deidad femenina de ojos grandes, con el pecho descubierto, brazaletes, una falda hasta los talones y en la mano izquierda sostiene un quetzal, que es el ave sagrada de los mayas. En la otra parte está el dios de la abundancia, que lleva un tocado de ala ancha con plumas, una cabeza de lechuza que simboliza el inframundo y sostiene en la mano izquierda un bastón y en la derecha un bulto con brazaletes. Detrás del palacio de Au Itzil Chak, que es el señor de las colinas, el último gobernante de Uxmal, se encuentra el palomar o estructura 26, donde los investigadores que forman parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas encontraron un cajete y 4 vasijas que corresponden al clásico tardío y clásico terminal, o sea, que están entre los años 700 y 1200 después de Cristo. Es un hallazgo importante que se dio durante el proceso de exploración y excavación del palomar, justo debajo del sitio donde se encontró la estela 18, que es dedicada a los dioses de la abundancia, fue lo que dijo el investigador. Con más de 30 años de trayectoria en la restauración y rescate de zonas arqueológicas como Chichen Itza, Uxmal y la ruta PUC, explicó que la ofrenda formó parte de un ritual cuando se colocó la estela 18, y actualmente pues se realizan investigaciones de microvestigios para determinar qué contenían las cuatro vasijas que estaban tapadas por una especie de plato. El descubrimiento y las investigaciones se realizan gracias a los recursos de PROMESA que derivan de los trabajos del Tren Maya en el tramo 3, que va de Calquini, Campeche a Izamal, Yucatán. Entonces, pues ahí está, ¿no? Todas las cosas que puede investigar, sobre todo cuando se dedican realmente a esta profesión, ¿no? Con mucho amor, ahora sí que amor al arte, literal, ¿no? ¿Qué más? Dicen que tienen más de 30 años integrando a las mujeres en proyectos de conservación del patrimonio arqueológico, principalmente en actividades específicas de trabajo de investigación. Las mujeres mayas, ataviadas con huipil o ropa moderna, juntan piedras labradas, las limpian, marcan las piezas y barren los escombros para agilizar el trabajo de los arqueólogos, restauradores y también investigadores. Y para el arqueólogo que dedicó parte de su vida a dar esplendor a la zona arqueológica de Chichén Itzá, lo más importante del trabajo femenino es la recuperación de su identidad. Dice, cuando participan en los proyectos de rescate de patrimonio arqueológico, fortalecen su identidad y se van descubriendo como mayas, empiezan a valorar la evidencia de nuestros antepasados, fue lo que explicó. Y bueno, ahí está esta información tan interesante. Uxmal, la ciudad prehispánica con filigrana de piedra. Ahorita estoy viendo las imágenes, está impresionante. Yo me quedo pensando, ¿cómo se construyeron esto, no? Hace tantísimos años atrás. Estoy viendo la fotografía del castillo del enano. Búsquenla, ¿verdad? Para que puedan opinar de cómo pues pudieron crear esto tan perfecto. Y está en la zona arqueológica de Uxmal, el castillo del enano, en la ciudad de Santa Elena. Y la otra imagen que estaba viendo es una fotografía del palomar en la zona arqueológica también de Uxmal. Y también pues se ve bastante grande, ¿no? Todo esto que construyeron. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y ahorita al regresar te voy a hablar sobre el té verde y algunas recomendaciones nutricionales que vienen de los expertos de cómo pues el beber té verde pues nos ayuda para nuestra salud. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con creces por mi dictadura.

y vamos a irnos a hablar sobre el té verde, ¿no? Y algunas recomendaciones. Beber té verde mantiene el sistema circulatorio en buen estado, dice Mariana Burke, nutricionista. Otra nutricionista, Felicitas Bochek Ocampo, dice que el efecto antiinflamatorio del té verde es bueno para la piel. Y bueno, vamos a irnos con la primera información, que el té verde puede ayudar en la pérdida de peso. Y esto se debe a que no tiene calorías, sin embargo también los consumidores deben asegurarse de vigilar su ingesta de calorías en otras fuentes de alimento, así como también ser físicamente activos, ¿no? El té verde es rico en sustancias polifenólicas, estas sustancias son fitoquímicos que tienen actividades antiinflamatorias, por lo tanto el té verde puede ayudar a prevenir varias condiciones de salud estrechamente relacionadas con la inflamación. También tenemos que aquellos que tienen sensibilidad a la cafeína pueden desarrollar reacciones alérgicas como ansiedad, irritabilidad o insomnio después de tomar verde, así que pues ese es el efecto secundario que uno pues debe de tomar en cuenta. Si a ti te cae mal la cafeína, recuerden que el té verde pues también tiene cafeína, entonces pues no es recomendable para alguien que sea alérgico al café o a la cafeína. El consumo excesivo de un gran té pues también te puede estar asociado con un daño hepático, así que pues hay que tener en cuenta estos detalles. El té verde también tiene otras ventajas, como les decía, pues te ayuda a perder peso porque no tiene calorías, pero pues de igual manera, o sea, pues deben asumir que no pueden estar tomando todo el día el té, ¿no? Porque hay unos tés que te dicen, no, pues es de uso diario, tómalo como agua de uso. Entonces hacen el té o lo preparan, hacen un jarro grande y están tomando ese. El té verde no es para que te lo tomes así, ¿ok? El consumo excesivo puede aumentar los niveles de presión arterial y también puede causar insomnio debido al contenido de cafeína. Y demasiado té verde también puede causar daño hepático y causar problemas digestivos como dolor de estómago e inclusive vómitos. Ya saben que todo en exceso, pues no es bueno para la salud, entonces tenemos que tomarlo todo con medida, pero pues ya saben, si te ayuda a bajar de peso siempre y cuando pues tú lo tomes moderadamente, y pues también nos ayuda a desinflamar porque tiene actividades antiinflamatorias. Pero también si lo consumes en exceso o si eres alérgico a la cafeína, pues te va a poner pues mal, ¿no? Te va a acelerar, te puede pegar insomnio u otras cosas. Y también el té verde es antiinflamatorio de manera tópica. Si tú lo aplicas en tu piel, si la traes afectada, si la traes inflamado, te duele, también te va a ayudar con esta inflamación. Y bueno, así es de sencillito la recomendación del día de hoy del té verde. Ustedes si tienen ahí en su casa y lo quieren tomar, no les hace daño, pues adelante, ¿no? Y este artículo lo saqué de Microsoft Star Health, en el que pues ellos consultaron a los nutricionistas que ya les mencioné, Mariana Bickrick, nutricionista, y Felicitas Pauche Ocampo, que ellos pues dan esta información. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día y vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y así tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 9:49 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que estamos en el repaso número 11 y estamos hablando sobre el manual para el maestro. Este segmento, en todos estos años del segmento de encuentros existenciales, nunca habíamos abarcado esta parte, entonces es la primera vez. Y estamos haciéndolo de manera simplificada, ¿ok? O sea, que nada más les leo un pedacito y ya después pues doy ahí mi humilde opinión. Y bueno, con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales y hoy vamos a hablar sobre cuáles son los niveles de enseñanza en el segmento del libro de Un Curso de Milagros, Manual para el Maestro. Y bueno, ahí están escuchando meditar a mi perrita, roncar a mi perrita. Bueno, ¿cuáles son los niveles de enseñanza? Los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente, si bien el objetivo final es siempre el mismo, hacer de la relación una relación santa, en la que ambos puedan ver al Hijo de Dios libre de pecado. No hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, de manera que no hay nadie a quien él no pueda enseñar. Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo o que todo el mundo lo pueda encontrar a él. Por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. En la salvación no hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. Entonces, aquí al leerles esta primer parte, es verdad, ¿no?, que los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo. O sea que todos pueden enseñar de distinta manera. Y como les digo, obviamente los maestros son reconocidos porque ellos mismos ni siquiera se dicen maestros. Cuando ya uno establece, decir yo soy maestro de tal y me enfoco en que pues encuentres el amor o que puedas dar perdón, etcétera, etcétera, pero con mi estrategia, con mi esto, con mi el otro, entonces ya como que se empieza a desviar un poquito, ¿no? Eso no quiere decir de que no ayude. Pero realmente los maestros de Dios simplemente no se dicen que son maestros. Es más, hasta se sienten ofendidos, ¿no? Es decir, no, ¿cómo me dices esto, no? Si todos estamos aprendiendo, ¿no? Si hay algo que nos ha enseñado el libro, es esto. Que todos vamos en el mismo camino, que no hay niveles acá de quién es mejor o quién es menos o quién es peor, ¿verdad? Eso lo hace el ego. Y mientras sigamos creyendo en esos niveles, pues vamos a seguir teniendo conceptos que vienen pues desde el ego, ¿no? El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Y consiste en lo que parecen ser encuentros fortuitos, el encuentro de dos supuestos extraños, por ejemplo, en un ascensor. Dice, por casualidad, el niño que sin mirar a dónde va se tropieza con un adulto por accidente, entre comillas, dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando juntos a casa. Dice, estos encuentros no ocurren al azar. Cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza, aprendizaje. O sea que cuando nosotros nos encontramos tal vez con un extraño, entre comillas, dice que esto, o sea, no son encuentros al azar, o sea, son situaciones que nos toca vivir y que a veces pasamos desapercibidas, ¿no? A quién estamos conociendo o qué es lo que tenemos que aprender o qué tenemos que enseñar en ese momento. Al parecer, pues siempre suena como que son extraños, ¿no? Pues supongamos que nos subimos un ascensor y nos encontramos con otra persona y uno le sonríe al otro, ¿no? Tal vez el adulto pues reprenda a un niño por haber tropezado con él, o tal vez los estudiantes que pues van camino a su casa y no se conocían pues se hacen amigos, o probablemente pasan esa situación desapercibida, ¿no? Pero aunque sea por un instante se percata, ¿no? De que el niño vino y se tropezó conmigo, me encontré con este compañero pues de la universidad o de la escuela porque no lo conozco, y con ese instante dice, será suficiente, ¿no? Para que nos encontremos. Y a veces, o sea, es difícil entender que el concepto de niveles de enseñanza del curso universal esté tan desprovisto de significado en la realidad como lo está en el concepto del tiempo. El día de ayer, precisamente al momento de hacer las compras de la comida, estaba una señora. Por sus rasgos era asiática. Y estaba como que yo la veía y estaba pues tomando sus cosas, como que los vegetales. Pero no sé, me dio la impresión de, por ejemplo, cuando tu mente está escuchando algo, ¿no? O está pensando algo. Cuando alguien está haciendo unas cuentas, ¿no? Cuando estamos haciendo cuentas, nuestra mente está como que se van los ojos hacia un lado y asumiendo esto para esto y así, ¿no? Más o menos, para que se den una idea, así la observé, ¿no? Como que estaba agarrando las cosas, pero su mirada estaba como que pensando en otras cosas que no eran los vegetales, porque ni siquiera los estaba mirando. Ya después como que, ya cuando veía más o menos, yo creo la cantidad que ella pensaba que ya era suficiente, pues bajaba la vista, la tocaba y las ponía en su carrito y otra vez, ¿no? Como que cuando alguien está ido, pues así, más o menos, para que me entiendan. Resulta y resalta que yo empiezo a agarrar mis vegetales y me la topo en toda esa área. Y yo pensando, oye, anda medio distraída la persona, ¿no? Porque aparte estaba bloqueando ahí, tenía su carrito donde agarraba las bolsas, entonces tuve que agarrar muchas bolsas para agarrar varias cosas que necesitaba. Entonces yo nada más estaba pensando en eso, o sea, ¿qué estará pensando? Pero bueno, el punto es que al momento de yo agarrar los pepinos, está mi esposo agarrando los limones y están de opuesto, ¿no? Uno hacia el frente, otro hacia atrás y está el pasillo. Entonces estaba el carrito y entonces yo agarro mis pepinos y otra vez está a mi lado la señora y yo agarro mis pepinos y los pongo en el carrito y me dice ella. Me dice, oh no, este es mi carrito. Y yo, disculpe, ¿no? Pensé que era el mío. Y lo saco y los pongo en mi carrito. Moraleja, ¿quién estaba distraída? Yo pensando que ella estaba distraída. ¿Quién fue la distraída que puso los vegetales en el carrito que no me correspondía? Para que vean que aquí está un claro ejemplo, ¿no? De estas enseñanzas, ¿no? De cuáles son los niveles de enseñanza. Nada es una casualidad. Este encuentro, o sea, fue para volverme a aterrizar, ¿no? Uno, estoy haciendo una asunción, un juicio, ¿no? Diciendo que esta persona pues estaba en otra situación en su mente, ¿no? Cuando realmente tal vez estaba mucho más presente que yo. Y yo pensando que yo estaba más atenta a lo mío, pues no lo estaba. Simple hecho de que haya volteado y el carrito nuestro estaba al lado de la señora. Entonces, mi esposo nada más estaba riendo, no me dijo nada. Y le dije, ¿por qué no me dijiste? Y se seguía riendo, así casi como, no, vengo contigo, ¿no? Y Y pues fue curioso, ¿no? Fue curioso. Y aquí es donde está, se da la enseñanza, ¿no? Cuando el alumno y el maestro se encuentran, pues da comienzo a una situación de enseñanza y aprendizaje. Obviamente yo aprendí de esa lección, ¿no? O sea, que pues deja de estar haciendo juicios. Y dos, o sea, lo que tú piensas de la otra persona es tu propia proyección. Y fue ahí claro, o sea, ¿quién era la distraída? Fui yo, no la persona. Entonces, es padre, ¿no? Darse cuenta de eso. Tal vez si no me diera cuenta, si me hubiera pasado esto desapercibido, pues diría, ¿cómo se le ocurre a la persona ponerse ahí, al lado de mí? O sea, bloquearme. Y no aprendería de mis propios errores, ¿no? Y eso es lo padre del libro Un Curso de Milagros, ¿no? Que nos recuerda esto. Al momento en que yo ya puse los pepinos y me dijeron, ese carrito es mío, ahí fue cuando rápido me reí, no del error que cometí, ¿no? Sino, bueno, no del error de los pepinos, sino del error mío, ¿no? De volver a caer en mis pensamientos antiguos de juicios, ¿no? De ego, de creer saber lo que las otras personas están pensando, cuando ya sabemos que no tenemos ni idea, ¿no? En este apartado, vamos a llamarle apartado, porque no sé si llamarle capítulo, pues los niveles de enseñanza se van a dar de muchas maneras. Aquí nos está mostrando tres niveles y el tercer nivel de enseñanza se da en relaciones que una vez formadas son de por vida. En estas situaciones de enseñanza, aprendizaje, se le provee a cada persona de un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender, ¿no? Entonces, por lo general, no hay muchas relaciones de este tipo, ya que su existencia implica que las personas en cuestión han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio entre aprendizaje y enseñanza es perfecto, ¿no? Esto es cuando ya se encuentran dos personas pues muy despiertas, muy conscientes y que pues ya no se dejan llevar por lo falso, ¿no? Pero a veces sí, o sea, a nosotros nos cuesta trabajo o tal vez es difícil entender que el concepto de niveles de enseñanza del curso universal pues esté desprovisto de significado de la realidad como lo está en el concepto del tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos hace creer mucho en las ilusiones. Ya hemos hablado mucho de las ilusiones a través del tiempo, ¿no? De cómo nosotros manejamos las ilusiones del pasado, el futuro. Entonces, pero esta ilusión es de diferentes niveles de enseñanza, ¿no? Y que parece ser algo distinto y a veces lo tomamos como que es algo bueno para nosotros, cuando en realidad pues no puede ser algo que nos ayude a despertar. Entonces, esos tipos de niveles no deberían de existir. Realmente no existen, pero nosotros los ideamos, ¿no? Y hacemos casi un altar para decir, es que gracias a mi carácter, gracias a mi esfuerzo, he logrado esto, he logrado lo otro, etcétera, etcétera. Y nos agarramos del ego y entonces no empezamos a aprender, ¿no? Realmente lo que la vida o lo que Dios nos está mostrando. Y es padre cuando estamos más atentos porque nos damos cuenta de que otra vez reprobé la lección. Así lo sentí el día de ayer, otra vez reprobé la lección, ¿no? Pero otra vez me doy cuenta, o sea, de que debo estar más presente, que debo dejar a un lado los prejuicios y que debo verme en la otra persona, o sea, proyectarme, ¿no? O sea, recordarme que lo que veo es la proyección. Y si yo en el momento en que dije, esta persona está distraída, y si yo ya hubiera estado despierta, diría, ay, ando distraída, ¿por qué ando distraída, no? Y así es como vamos despertando cada uno de nosotros, y ya no nos estamos